Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Comenzamos una nueva semana después del obligado parón de la pasada semana. Aquí estamos y vamos a comenzar con Vulcano Fest, este festival nuevo que se presenta este fin de semana en la isla de Tenerife, concretamente en la laguna, en el Aguere Cultural, donde tendremos un total de cuatro bandas de fuera y una de la isla de Tenerife, en un total de cinco bandas, desde las 6 de la tarde hasta bien entrada a la madrugada. Vamos a tener pues prácticamente casi 6 horas de rock, o casi 5, no, 6 horas de rock vamos a tener en este nuevo festival llamado Vulcano Fest, y que Planet Caravan son los responsables de hacer que esto sea realidad. Blaze Out son una de las bandas que estarán presentes en esta primera edición del Vulcano Fest. We'll be right back. drones the light, yeah. Once was a gift, now hell on earth. Para el festival han preparado un sorteo, un pack bastante interesante, donde sortean merchan de las propias bandas que participan en el festival, desde CDs hasta camisetas. Pues lo suyo es darte un saltito por su Facebook y allí ves todo lo que tienen en ese sorteo del... que realiza el Vulcano Fest con todas y cada una de las bandas que han aportado esa parte de su material para sortearlo. Deprisa, porque el festival comienza el sábado. A ver si no te va a dar tiempo y no llegas a iniciar ni siquiera para ese sorteo. Bones of Minerva, que también estarán actuando el día anterior en la Josación, en el Cebadal, y el sábado en Tenerife. Yeah. También estarán en Tenerife, en Siberia, anteriormente, el día anterior lo harán en La Llosa también. Siberia vuelve nuevamente a Canarias esta banda, a esta primera edición del Vulcano Fest. No nos cansamos de repetirlo, primer festival que organiza Planet Caravan y que nos traiga Blaze Out desde Barcelona, Siberia también de Barcelona, Bonif of Minervas de Madrid, Otus de Madrid y Cooper de la isla de Tenerife. Nos quedamos escuchando City of Changes de Siberia. Hasta aquí este pequeño repaso musical a cuatro de las cinco bandas que estarán actuando el sábado 25, y también algunas de ellas estarán el día anterior en la asociación, en el Cebadal, también actuando en ese otro festival organizado por la Asociación Cultural La Llosa. Nos quedamos con Otus Arcane Ghost, uno de los temas incluidos en su último trabajo discográfico. Con ellos cerramos este apartado dedicado al Vulcano Fest en estos cuatro primeros temas de Mucho Más Que Rock and Roll. I'm Nos vamos hasta otro festival, en esta ocasión el 19 de junio de este año 2020, Más que Rock Festival. Tienen presentado el cartel desde hace ya un buen tiempo, ¿eh? Bandas que van a traer, a ver, porque tengo que buscarlos mientras voy hablando, voy a ir clicando en... Por cierto, si compraste la entrada anticipada, tienes ahí ese pedazo de camisa que se han marcado esta gente del Rockfest. A ver, bandas que van a actuar, que las tienen aquí todas por separado, y yo busco el cartel al completo. Eso de estar mientras habla trasteando en internet buscando la información no está bien. Tenía que haberte preparado el programa desde antes, no ahora pendiente de otras cositas. Bueno, vamos a ver. Íntima, desde Lanzarote, ganadores del Lala Corps, estarán presentes en el festival. Last Day of Eden también estarán este año. Punk Killer, The Serunau, que llegan desde Gran Canaria. Daily Gacy. Luego tenemos también por aquí a otra de las bandas, que serán Three State Corner, Meridian Zero, propios de la isla de Tenerife. Íntima, ya decíamos también que estarían presentes en el festival. Y bueno, como yo creo que como cabeza de cartel, Rage, que vuelve nuevamente al Más que Rock Festival, 19 de junio. Mira que todavía hay tiempo, ¿eh? Apúntalo en tu agenda. Rest in peace, God last, blood. Antes del 19 de junio, antes del Masca Rock, tenemos 8 de febrero. Va a temblar literalmente el Aguere. Crisis llega presentando su última diversión, un disco de depresiones, y estarán acompañados por la banda local Mal Santo. 8 de febrero también en Aguere, Aguere Cultural, organizado por Apocalipsis Event Canarias, que también nos traen el 16 de mayo a Leo Jiménez, acompañados por dos bandas locales, Therapy Brick y Sinfia. Eso será el 16 de mayo, de mayo, 16 de mayo. Y el 8 de febrero, Crisis y Mal Santo. Nos quedamos, por supuestísimo que sí, con Crisis, del último disco editado de ese disco de versiones, una de Anthrax, Imitation of Life. We'll be right back. pues esto es un poquito pues lo que acontecerá en cuanto a la música en directo en la isla de Tenerife. En Gran Canaria tendremos pendiente otro repaso a lo que va a haber durante estos próximos meses. En este caso será más dedicado al punk rock, ya que son bandas de ese corte, y como hoy lo íbamos a dedicar al tema metal, pues no veíamos conveniente el entremezclar unos estilos y otros. ¿Qué nos llega? Pues mira, nos llega Obús, último trabajo discográfico de la banda, con un par, La Mosca. Yo no sé las letras, pero la música sigue sonando a Obús. Las letras ya, bueno, cada cual saque sus propias conclusiones. Nos quedamos escuchando nuevo trabajo discográfico de Obús sonando en mucho más que rock and roll. Vigila bien tu culo, parece que te llega. bandas que nos hacen llegar su música a través de Maldito Records. Tenemos esta semana a Redención y también a Stranger, estilos completamente diferentes uno con el otro. Nos vamos a ir primero con Redención, su último disco, pues lleva como título, ¿cómo lleva como título su último disco? Espérate, vamos a sacar la chuleta. O sea, la chuleta me refiero a los CDs, aquí lo tenemos. Abruptum, así se llama, nuevo trabajo discográfico de Redención. muy una onda, muy en la onda, pues yo como te diría, remezclando el heavy clásico con algo de Owl o de Harren en su caso. Hablamos de The Stranger, Brand New Star, nuevo trabajo editado también por Maldito Record. Ellos vienen, ¿de dónde vienen? Desde Madrid. Bueno, tienen la bio en... no, tienen en inglés y en español. Como les decía, hard rock melódico, nacidos en marzo del año 2010. O sea, que ya ha llovido desde que comenzaran Stranger a esto de hacer música, al menos como la formación en sí llamada Strangers. Yet to be returned. Vamos cerrando mucho más que rock and roll. Nos quedan pues apenas dos bandas para cerrar el programa de esta semana. Lo hacemos con Drago. Su nuevo trabajo discográfico, el primero con el que se estrenan, lleva como título Vórtices. Y creo que al vocalista es bastante conocido, al menos en su anterior formación. Hablamos de Javier Cardoso, la voz. Y en esta ocasión, pues todo el compendio musical que compone Drago. Encontramos a Juan Manuel Viñas a la guitarra, Iván Checa a la otra guitarra, Carlos Sobrino al bajo y Rodrigo de Lucas a la batería. Desde Madrid, esta banda metal llamada Drago. Thank you. Pues lo dicho, cerramos mucho más que Rock and Roll, lo hacemos con Goma a Monster. Tenemos pendiente ya en el horizonte la entrevista con la banda. 75.000 seguidores en su página de Facebook. Eso son un montón de seguidores o de me gusta. O, bueno, me gusta, seguidores, queremos llamarlo más que me gusta. Luego ya lo que es la música en sí, ya decides tú si te gusta o no te gusta. A mí me gusta. ¿Y a ti? Ah, ¿que no lo has escuchado? Venga, nos quedamos cerrando mucho más que Rock and Roll. Woman and Monster. Universe AD. Así, con este tema, hasta la próxima semana. Esperamos que estés ahí, al otro lado del aparato radiofónico, o también de tu móvil, de tu... Bueno, hoy en día, pues ya con un montón de equipos puedes escuchar los programas el mismo día o dentro de 20 años si lo guardaste o si todavía tienes el enlace del día que se grabó. Venga, gente, sean malas. Nos vemos la próxima semana. En esta ocasión, más que vernos, nos oímos la próxima semana. Salud. Something has a lot more to you than you think there is. And that's why the Hindu would say,